El miedo no se medía por barriles, ni el amor cotizaba en siempre vivas. Hacía mucho infierno que duraba la guerra, y nadie parecía no ser el culpable. Ahora como entonces, y entonces como ahora, si Dios existiera, habría que deponerle. Yo vivo en las ruinas de la ciudad de la derrota, y como el hombre malboro los viejos anuncios, aguardo en mi caballo a que la noche caiga con sus largas hogueras sobre un tiempo salvaje. Juan José Tellez, Las grandes superficies. El peso del mundo, más allá de los desastres y de las obras maestras, de asesinos famosos y de bodas reales, hay un rastro de gestos que el mundo ya ha perdido. La mujer del cántaro, el escriba sin nombre, el torpe beso que hubo en las estaciones de trenes, los ojos del labriego que pierde la cosecha, el olor a brea de un puerto tenebroso, la humilde tienda verde que abría los domingos, las huellas de la playa audaz de algún verano, o la sombra de unos padres que aún viven en mi infancia. Perdurarán los discursos escritos en papel moneda, pero nadie anotará nunca sobre los libros mayores la fecha del anillo de una novia sin dicha, o la duda que temblaba entre los labios de un hombre a punto de morir, con más pena que gloria. No levantarán arcos del triunfo los suburbios obreros, ni crecerán pirámides sobre el balcón de los genarios. Y los alegres escolares no recitarán a coro el número de veces que nos hemos embriagado. No habrá ninguna calle que lleve nuestros nombres, porque nosotros sabemos en cuál de todas ellas seguimos estando a punto de ser casi felices. El peso del mundo es tu cuerpo temblando en mis costumbres. Juan José Tellez, Las grandes superficies. Bienvenidos a Abecedario, el programa de literatura para todos. Programa que con carácter semanal le acerca la actualidad del mundo del libro, de las ideas. Hablamos al principio de un poeta andaluz, Juan José Tellez. Es un escritor y periodista que colabora con distintos medios, que ha sido fundador de varias revistas colectivas y colectivos contraculturales. Fue director de Europa Sur y en la actualidad se encuentra al frente del Centro Andaluz de las Letras. Como escritor y periodista ha recibido infinidad de reconocimientos en forma de premios. Es un escritor de obra poliédrica, con muchas caras, poeta, narrador, ensayista. Como poeta distinguimos dos periodos, el primero que alcanza hasta Daiquiri y un segundo que llega hasta nuestros días. En el primer grupo encontramos poemarios como Historia del Desarrollo, Bambú o el propio Daiquiri, que terminaron siendo recopilados bajo el título de Ciudadelas y Sextantes en 2006 por la editorial Visor. El segundo grupo pertenece a la obra poética posterior, Transatlánticos, Las causas perdidas, de 2005, y este, del que hemos leído dos poemas, Las grandes superficies, 2010, que fue premio Unicaja de Poesía, y premio, curiosamente, igual que el mismo premio que consiguió nuestra invitada de la semana anterior, la jerezana Josefa Parra. El libro es, como les decía, de 2010. Tellez es un narrador especializado en el relato corto, con libros como Amor Negro, de 1989, con aquella historia de amor, voceo y muerte tan llamativa, Territorio Estrecho, o Profundo Sur, un libro de 2013. Por último, habría que destacar también su faceta como ensayista. Es uno de los ensayistas más reconocidos de Andalucía, la que ha dejado libros deslumbrantes, como el de Paco de Lucía, Retrato de familia con guitarra, de 1994, Carlos Cano, Una vida de coplas, Llanitos, el libro de 2013, un libro deslumbrante también, en el que Llanitos viaje al corazón de Gibraltar, en el que intenta acercarnos un poco la idiosincrasia de los llanitos, de los habitantes del Peñón de Gibraltar. Y por último, este último libro también me gustó muchísimo, Moros en la Costa, su libro de 2001, tocaba un tema muy comprometido, el de la inmigración. Y el último de ellos, que tenemos ahora en librería, que es Paco de Lucía, el hijo de la portuguesa, de este 2015. A esta obra tan extensa ya, hemos de sumar los miles de artículos que ha escrito, que escribe, que sigue escribiendo, y que seguirá escribiendo, y libros colectivos como uno que me ha impresionado especialmente, que es Crónica de un sueño, que gira en torno a la transición democrática en nuestra provincia y en el que comparte páginas con Juan de Dios Mellado, Paco Lobatón, Pablo Juliá o el gran Augusto del Cáder. Yo creo que era el primer verano que iba de la mano de alguien, que ella tirado de mí me arrastraba, fue el verano que conocí la obra de Juan José Téllez, tiraba de mí, era la Plaza Alta en Algeciras, y recuerdo que había dos chicos poco mayores que yo vendiendo libretos, y la mano que tiraba de mí se detuvo frente a ellos, compramos 3-4 de los libretos que vendían, y ella decía que había que ayudar. Los libros los había sacado la Asociación Cultural Misipalli, un libro homenaje a Antonio. Antonio fue un músico muy especial, el que los mayores lo recordarán, recordar la canción de Los Enemigos, que le hizo Josele. Josele es el protagonista de aquella canción de Antonio, es el protagonista de aquella canción de Josele. El libro se titulaba La fábrica de sueños, y el primer poema, Mensaje en la botella, era de un autor para mí entonces desconocido, Juan José Téllez. Y lo recuerdo casi de memoria. Superé con suerte la era de la infancia, pero el pasado murió antes de entenderlo. No he llorado con éxito a menudo, aunque el amor viniera a verme con frecuencia. Sufrí tiempos de emociones, guerra de ternura. Viajé por las ideas, me perdí en mí mismo. Adoré los templos y negué a sus dioses. Supe que mirar a los ojos del miedo tampoco iba a servir demasiado. Un día, me lo repetí justo cuando terminé de leer este poema, dije, un día tengo que preguntar a este hombre por qué mirar a los ojos del miedo no sirve para nada. Ahora abro sus libros y aquella primavera vuelve, y vuelve para repetirme una y otra vez, tranquilo pirata, tranquilo, aún quedan muchos asaltos, la pelea no ha terminado. Buenos días, señor Téllez. Buenos días, Daniel. Encantado de tenerle con nosotros, un auténtico placer. El placer es mutuo. Tenemos una pequeña sorpresa para usted, espero que la disfrute. Ha sido una ilusión enorme preparar esto, y le hemos puesto todo el cariño del mundo. Les dejo con un grupo que está empezando, ellas son Patri y Vera, componentes de Y Ahora Qué, es una nueva banda que estamos viendo nacer. Patri y Vera, buenos días, qué alegría teneros hoy aquí. Buenos días. Patri y Vera son dos de los miembros, faltan Reme, falta Paco. Y falta el Eren. Y falta el Eren, al que mandamos un enorme abrazo, está pasando un momento difícil. Ellas han puesto música a uno de los poemas que encontramos en Las Grandes Superficies. El poema es como en aquella canción de Shannon Nabur. Les dejo con Y Ahora Qué. Daría la niebla, un ramo de misterio, un incendio en los ojos, un brillo de jazmines en volanda llevaría a tu boca el beso de un bolero. Si yo fuese una enorme estación de trenes, debería venir bajo las vidrieras del vestíbulo, como un expreso que lloviera bienvenidas, baúles de abrazos, como toras salvajes. Si yo supiera escribir en todos los idiomas, sería mapas que llevan a tu nombre, y cantaría desnudo en el salón de tu vida. Si yo tuviera un piano, te daría la niebla en blanco. gotta need, you gotta be for fun. Si yo supiera escribir en todos los idiomas, leería los mapas que llevan a tu nombre y cantaría desnudo en el salón de tu vida. Si yo tuviera un piano, se daría la vida. Fantástico. Gracias. Gracias, Vera. Espera. Gracias. Que yo, Juan José, todo dedicado a ti. Enhorabuena, muchas gracias. Muchísimas gracias, qué hermosura. Qué hermosura de canción. Bueno, qué buena música, qué buena voz y. Y qué buena letra. Y qué alegría. Y además está dedicado a una briqueña, así que. Todo queda en casa. Toca en casa, que sí. Muchas gracias porque es una versión emocionante, ajustada, desgarrada y qué bien, qué alegría. ¡Ole! Qué alegría, muchas gracias. A ti por tu letra, yo. Gracias por la sorpresa. Señor Telle, ¿recuerda su primera visita aquí a nuestro pueblo, Ubrique? Pues sí, hace ya demasiados siglos. Fue. Creo recordar que fue con Fernando Quiñones, con Caballero Bonal, con Pilar Papa Samar, con Enrique Montiel, en un ciclo que organizó la Diputación en los años 80, de lecturas por la Sierra de Cádiz, a finales de los 80, comienzo de los 90, y estuvimos en Ubrique y la verdad fue muy divertida la experiencia. Estuvimos paseando, nos sumergimos en la única librería que entonces había en Ubrique. Estuve pasando con Fernando y ahora me alegra mucho que haya una calle con el nombre de Fernando justo enfrente de la estación de autobuses de Ubrique, con lo que le gustaba a Fernando, un autobús. Sí. Eso es un acto de justicia poética. Sí, después volví en varias ocasiones porque afortunadamente tengo muchos amigos en Ubrique, tanto por desempeños profesionales, trabajando cuando el trasvase, guardiaron más aceite, pues recorrí el túnel del trasvase, estuve ahí haciendo reportajes en varios momentos, en mi etapa en Diario de Cádiz, y con buenos amigos de Ubrique, con los que me sigue uniendo una amistad estrecha, con Fernando Ziegler, Pedro Borges, El Carrasco, esa larga generación de periodistas ubriqueños tan competentes y tan audaces. Señor Telle, hemos leído... Y ahora voy mucho, pues, tengo muy buena relación con la familia Carrasco Hidalgo. Señor Telle, hemos leído el prólogo que le hace Benítez Reyes en La Grande Superficie y la pregunta parece obligada. ¿Cómo es su casa? Bueno, habría que preguntarle, según ese prólogo, habría que preguntarle a los fantasmas que habitan mi casa y que se asustan cuando yo llego. Hombre, es una casa cargada de libros, de cuadros, de discos, de lo que son los fetiches de la aventura intelectual, pero a fin de cuentas los mejores muebles que uno puede tener son los del cerebro y van con uno. Las mejores fotografías son las de la retina, la mejor banda sonora es la que escucha cuando cierra los ojos, los mejores libros son los que recuerda. Estuve hace poco con Pepe Mujica, que fue el presidente de Uruguay, y él contaba que en su etapa en la cárcel se empeñaban en no dejarle leer y para paliar todo aquello él recordaba los libros que había leído y volvía a recrearlos. Sí. Creo que es importante ese ejercicio de memoria intelectual, de memoria sentimental, de memoria emocional, porque a fin de cuentas demuestra lo que somos y no lo que tenemos. Señor Tello, yo siento una profunda devoción por Safo, una de las grandes poetisas de la historia, y ella escribió: me parece el igual de un dios el hombre que frente a ti se sienta y tan cerca de ti te escucha absorto hablarle con dulzura y reírte con amor. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer la valía de las personas que tenemos cerca? Bueno, no es así. Yo creo que en primer lugar, creo que las personas lo que tendríamos que reconocer es nuestra propia valía, enfrentarnos al espejo, con nuestras luces, nuestras sombras, y asumir lo que somos. El reconocimiento exterior, pues, ya es secundario. Yo no creo que nadie, por ejemplo, escriba poesía para merecer un reconocimiento multitudinario. Quizás si te dedicaras a la música popular, pues sí, sería interesante llenar estadios, pero cuando la gente se dedica a ciertas actividades minoritarias, casi de secta, es lo que aspira en todo caso a llenar corazones y no estadios. Que es mucho más difícil llenar los corazones que llenar los estadios. Si se llenan las dos cosas a la vez, estupendo, pero no suele ser frecuente. Yo creo que la gente tiene el reconocimiento que se gana. Es verdad que se comete mucha injusticia y que hay gente con mucho talento a quienes la suerte no ha acompañado, pero también otras personas aspiran a un reconocimiento mayor del que realmente tendrían que aspirar y se pierden en la feria de vanidades del mundo contemporáneo. Pero eso ya son otras cuestiones que tienen más que ver con el diván del psiquiatra que con el hecho de mirarse al espejo y decidir quién es uno. Con honestidad, señor. Señor Tello, ¿luchamos para salvarnos o nos salvamos luchando? Hombre, sin lucha no hay salvación, y sin salvación colectiva no hay salvación individual. Nadie puede ser feliz si todos no somos felices al mismo tiempo. La felicidad siempre es una conquista parcial. Tú puedes conseguir ser fiel, ser feliz durante un tiempo determinado, en unas circunstancias, con una persona, pero si los demás no son felices, y para que exista esa felicidad tiene que existir la justicia, difícilmente una persona con conciencia va a extasiarse en su propia felicidad. Yo creo que hay una moneda con un doble reverso, que es la de la belleza y la de la justicia. Sin ambos reversos no hay felicidad. Sin ambos reversos no hay salvación. Sin ambos reversos no hay nada. El anverso y el reverso tiene que estar muy muy muy claro. Ahora, lo que pese más de una u otra parte de la moneda, eso ya es otra cuestión. Y Juan José, terminamos siendo la batalla que elegimos. ¿Con los sueños rotos podemos construir una mirada limpia? Claro que sí. Yo soy un pesimista entusiasta. Creo que tenemos que afrontar que probablemente vayamos destinados a la derrota, pero no rendirnos. La peor derrota sería rendirnos sin luchar, rendirnos sin intentar fabricar belleza, sin intentar fabricar ternura, sin intentar fabricar complicidades. No podemos darle el combate a ganar a nuestros adversarios sin esa lucha interior. Y no podemos darle el combate a ganar a nuestro peor adversario, que es la pereza, que es esa percepción de derrota que muchos asumen incluso antes de que nadie les venza. Y en relación con el oficio de la escritura, ¿en un creador la originalidad es lo contrario de la personalidad? Bueno, yo creo que la originalidad, la conquista del estilo busca la originalidad, y la originalidad iba precisamente en algo personal. Decía José Bergamín de Bienvenida, de Juan Belmonte, se torea como se es, se escribe como se es. La personalidad va ligada a todo lo que hacemos, a todo lo, sea fontanero, sea pintor, sea cineasta o sea empleado de banca. Tú te comportas como eres. Asumir tu personalidad es asumir tu originalidad. No queda otra. Es ineludible. Juan José. Sí. Mira, que soy yo, Patri. Patri, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, yo te voy a hacer una preguntita, pero a ver cómo me explico, porque es complicado el lenguaje para mí, ¿eh? Mira, yo digo, a la hora de crear, ¿qué vale más, que tú te dejes llevar por lo que estás sintiendo o tienes que tener un método, un guión escrito, una... ¿Me has explicado? Sí, yo creo que tú no puedes crear sin emociones, pero si tú, aparte de crear, quieres transmitir mejor lo que sientes, tienes que formarte para poder hacerlo. Si tú quieres expresar lo que sientes cantando, cuanto más sepas cómo cantar, mejor. Si tú lo que quieres es transmitir lo que sientes pintando, cuanto más sepas de pintura, mejor. Y cuanto más sepas de literatura, mejor, si es lo que quieres expresarte a través de las palabras. Depende de lo que quieras. La formación es importante. Y a veces también la deformación. A veces para crear no solamente hay que aprender, sino hay que olvidar algunas cosas que se han aprendido y que no merecen la pena. ¿Verdad? Por cierto, el día 20 estaré en Ubrique a hablar de uno de los grandes creadores emocionales de la historia, como fue Paco de Lucía, en una exposición que se va a inaugurar ahí de la mano del Instituto Andaluz de Flamenco, que por cierto dirige una ubriqueña llamada María Ángeles Carrasco. Allí estaremos. Cita obligada. Juan José, hay un libro de Stefan Zweig, Los ojos del hermano muerto, en el que se establece un dilema entre justicia, amor y deber. ¿Alguna vez la ley del corazón lo apartó de la ley de los hombres? Espero que, vamos, siempre, y espero que me siga ocurriendo. La ley del corazón es la ley más fuerte que existe. Y si no, el corazón deja de latir, por lo menos deja de latir la vida, el alma. Cuando venía en el coche, venía oyendo una canción absolutamente maravillosa, para mí una de las mejores de la historia, que es Chelsea Hotel, de Leonard Cohen. Y hay uno de sus fragmentos que dice: y esas eran las razones, eso era Nueva York. Yo iba a traer dinero y la carne, y eso era el amor para los obreros de la canción. ¿Qué es el amor para los obreros de la palabra? Bueno, pues yo creo que Leonard Cohen tenía mucha razón, porque también es un obrero de la palabra. Y en el Chelsea Hotel tuvo un encuentro fantástico con Jenny Joplin. Por cierto, creo que ya han cerrado el bar español, el Quijote, que había al lado del Chelsea sí. Hotel. Ahora una atracción para turistas. En fin, habrá perdido su sentimentalidad. El salario de la palabra es la búsqueda esa búsqueda de la belleza, de la justicia, de la armonía. La palabra tiene mucho que ver, la palabra poética tiene mucho que ver con la música. Y las sílabas son notas musicales, y esa búsqueda de la armonía en el concepto y en la forma, creo que es el mejor salario posible. Hay un lingüista, señor Tello, que es Roman Jakobsen. Ahora hemos perdido. Bueno, hemos hablado durante unos momentos con Juan José Tello. Vamos a intentar recuperar. El caso es que queríamos hacer un pequeño regalo, creo que en la medida de nuestras posibilidades lo hemos conseguido. Ha tenido que dejarnos, es un hombre muy muy ocupado. Nosotros continuaremos con el programa. Vamos a hablar un poco de qué ha supuesto él para la literatura andaluza. Juan José Tello llegó un momento muy muy completo, muy muy específico. Él es un escritor que nació en 1958, vivió la explosión de la llegada de la democracia, como hemos hablado al principio. Fue, como periodista, tuvo que cubrir la entera y ha llegado a alcanzar una enorme maestría. Y hoy por hoy considero que es uno de los mejores escritores del país. Para los que se han sumado tarde, teníamos pensado hacer la canción en... repetir la canción al final, la repetimos ahora, ¿vale? Vamos a ver cómo sale, porque ha sido un esfuerzo titánico el que hemos hecho y nos gustaría repartirlo para compartirlo con todos. ¿Vamos? Vamos. Nos ha faltado Reme, pero... Nos ha faltado Reme, que es la muchachita que venía con la otra guitarra, que hemos sacado la música entre las tres. Es bueno, bueno, dedicarla para todos ustedes, que disfrutéis la mañana, ¿no? Eso es. Y el día. Y el día y todo. Un brillo de jazmines en volandas llevaría a tu boca el beso de un bolero. Si yo fuese una enorme estación de trenes, te vería venir bajo las vidrieras del vestíbulo como un expreso que yo viera bienvenidas. Baúles de abrazos, locomotora salvaje. Si yo supiera escribir en todos los idiomas, leería los mapas que llevan a tu nombre y cantaría desnudo en el salón de tu vida. Si yo tuviera un piano, desnudo en el salón de tu vida. Si yo tuviera un piano, te daría la niebla. Oh, oh, yeah, yeah. La llamada, recuperamos a Juan José. Hola, Juan José. Vale, vale, estamos en ello. Bueno, sobre la literatura de Juan José, sobre todo en su poesía, a mí lo que más me llama la atención es la fuerza que con la fuerza de sus imágenes y los temas. Los temas en muchos casos son no solo temas amorosos, toca la justicia social, el compromiso. Y en este poemario del que queríamos acercarnos hoy a la gran superficie, lo notamos especialmente en infinidad de poemas. También el paso del tiempo y la historia de... es muy, muy complejo. La historia de la discapacidad también. Hola, buenos días, Juan José. Hola. Lo hemos perdido, Juan José. Sabemos que es un hombre muy ocupado, no queríamos robarle más tiempo. No, solo... en absoluto. Se ha cortado la comunicación. Si le parece, le hacemos unas cuantas preguntas más y le... Muy bien. a modo de despedida también. Juan José, siempre nos hemos preguntado qué era la cultura. A mí hay un diálogo en una película, en El año que vivimos peligrosamente, un diálogo entre Guy Hamilton, el reportero, y Billy Wan, el amigo. Mel Gibson. Y esa actriz fantástica. Sí, Linda Hunter, que ganó el Oscar. El Oscar. Haciendo de chico, de hombre en esta película, ¿no? Recuerdo el diálogo y era algo así como: no ibas a solucionar nada, sería una gota en el océano. Esa es la misma conclusión a la que llegó Tolstoy. Yo no estoy de acuerdo. ¿Cuál es la solución? Soy de la opinión de que no se debe pensar en el problema en general. Debe hacerse lo que se pueda por la miseria que se tiene delante. Sumar la luz propia a toda la luz. ¿La cultura es esto, señor Tellez? ¿Sumar la luz propia a toda la luz? Bueno, la madre Teresa de Calcuta decía que una gota en el mar era apenas una gota en el mar, pero si no existía esa gota, al mar le faltaba algo, ¿no? Y creo que cada gota en el mar construye un océano, y que luchar por crear, por ser, por sentir, por ser entre todos o con uno mismo, por crear con todos o con uno mismo, por sentir con todos o con uno mismo, es el secreto de la vida. La cultura es algo muy general. Podemos hablar de cultura convencional, de cultura burguesa. Yo suelo decir que la persona que mejor leía las estrellas era mi abuela, que era analfabeta. Yo jamás tendré la cultura que mi abuela tenía. Ella tampoco tendrá la mía, o será con cultura diferente. Ojalá pudiéramos encontrar un mundo donde las culturas fueran complementarias y respetables unas con otras, sin el peso del desprecio, de la soberbia, del desdén hacia ciertos conocimientos que en determinados momentos pasan a ser despreciados por el utilitarismo, por la necesidad de sacarle rentabilidad a cualquier cosa, y otros sobrevalorados. Ha habido momentos en la historia que se han valorado aspectos culturales a los que ya no damos importancia, y tanto. Viceversa. Sí, importante es que cada vez haya menos analfabetos. Lo que lean después es diferente. Ojalá pudieran leer al mismo tiempo El Quijote y las estrellas. El Quijote, sí, que yo leí, y las estrellas que leía mi abuela. Sí, no hay lectores ideales. Hay un escritor norteamericano, Henry David Thoreau, que se preguntaba quién oía a los peces cuando lloraban. Señor Tellez, ¿quién oye a los que sufren, a los peces cuando lloran? Bueno, yo creo que nos hemos acostumbrado al silencio de los corderos y al llanto de los peces. Da la sensación de que no hay estremecimiento. Hubo una época en la historia de la humanidad en la que ya no el llanto, el simple gemido de una persona que se viera explotada, pues podía hacer que el mundo cambiara en 10 días. Hoy somos incapaces de cambiar nada en plena era de la globalización. Al final lo único que hacemos es cambiar algo para que nada cambie, y parece como si pensáramos que solo es posible cambiar algo si lo cambiamos todo. Y creo que no es necesario cambiar pequeñas cosas para que los peces dejen de llorar y para que los corderos dejen de guardar silencio cuando van camino del matadero. Tal vez estemos un poco insensibilizados, ¿no? Y cuando ve a la gente hipnotizada con sus teléfonos móviles, ¿qué piensa? Ay, nos dice un amigo mío, ¿te acuerdas cuando antes íbamos con la cabeza bien alta por la calle? Ahora vamos todos humillados viendo la pantallita del móvil. Y bueno, yo creo que tiene que ver con la necesidad del hombre del ser humano de no estar solo, ¿no? Yo creo que tenemos mucho miedo a la muerte, y la soledad es una de las formas clásicas de la muerte. Conectarnos con un ordenador o con un teléfono móvil, a otras realidades virtuales, a otros avatares en los que de alguna manera nos consuela de esa ráfaga de soledad, ¿no? De esa ráfaga de muerte. Creo que es comprensible, pero adictivo, como todas las drogas. Las drogas, a fin de cuentas, han acompañado al ser humano a lo largo de la historia, y los teléfonos móviles o los ordenadores, el mundo virtual, no es más que una droga, otra droga nueva. Una nueva forma. Señor Tellez, volviendo al lenguaje y a los usos que hacemos del mismo, vi un un lingüista, Roman Jakobsen, que defendía que la poesía era el lenguaje de la opacidad. ¿Cómo podemos comunicar lo incomunicable? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay muchos tipos de poesía. No es lo mismo un haiku japonés, que sí puede ser críptico, o un poema barroco hermético, por el barroquismo muy rico, ese barroco hermético que atribuimos a cierta poesía, parte de la poesía de Góngora, que puede ser críptico y no claro, pero hay otro tipo de poesía muy que parte de la experiencia, que busca un lenguaje coloquial, un cauce de comunicación más claro, que está presente desde Walt Whitman a Gustavo Adolfo Bécquer, o toda la buena parte de la generación del 28 española, del 27, la generación del 50, la Big Generation norteamericana, que no tiene nada que ver con esa opacidad. Es verdad que la poesía es un código secreto, que es ese mensaje en una botella que tú no sabes quién va a leer y quién va a descifrar, pero no todo, insisto, tiene que ser multitudinario. Las gaitas castoreñas son espléndidas, tienen un sonido perfecto y no arrasan en las listas de éxito de las grandes emisoras, y es hermosísimo que sigan existiendo. La poesía, afortunadamente, sigue siendo dirigida, como diría Blas de Otero, a la inmensa minoría. Es muy importante que existan las minorías, sobre todo en democracia. A veces nos equivocamos, pensamos que la democracia es el gobierno de la mayoría, sí, pero el respeto de las minorías. La poesía, yo no sé si es opaca, pero desde luego creo que es respetable, porque es una de los inventos más hermosos que la civilización y el género humano ha provocado. Y tanto. Señor Tello, ¿qué título reciente le ha marcado? Pues bueno, hay muchos textos, yo leo mucho ensayo, novelas, poemas de poesía. Pues hay una recopilación última de José Corredor Mateo, que aparecía en Tusquets y que da una visión de la poesía de este escritor absolutamente fascinante. Hay el libro de jóvenes escritores como Cristian Alcaraz, como sí, Beatriz Ross, que son jovencísimos andaluces y que están dando una talla formidable como poetas. Creo que asomarse a la poesía que se está escribiendo ahora mismo en España es asomarnos a una ventana de diversidad y de complicidad y de cánones, de estilos que no están sujetos a un canon. Vera tiene una pregunta para usted, señor Telle. Es un poco a título así, un poco personal. Queríamos hacértela con micro cerrado, pero como nada. Eso no ha sido posible. En el repertorio nuestro tenemos también un tema de Goiti Solo, Palabras para Julia. Okay, y no hemos tenido oportunidad de al preguntarle si le parecía bien o no que la tocásemos. Pero a ti queríamos preguntarte si tendrías algún inconveniente en que alguna que otra vez incorporásemos este tema, siempre y cuando diciendo que el poeta eres tú, claro. Hombre, en absoluto, eso ya es vuestro. Ya de quien lo lee, José Agustín, para mí fue un poeta fundamental en mi vida, en mi experiencia personal. Lo traté poco, pero lo traté y una persona entrañable. Sí, pues te lo agradecemos enormemente, es un regalo para nosotros. El regalo es mutuo. Gracias, un saludo. Un abrazo, gordo. Gracias. Bueno, ya para cerrar, te hacemos la última pregunta relacionada con la gestión cultural y también con el periodismo. ¿El periodismo humano está herido de muerte? Que va. El periodismo ha existido desde que el hombre es hombre. Antes de que existieran los periódicos, existía ya el periodismo y seguirá existiendo cuando ya no existan. Y el periodismo siempre es humano. El periodismo que no sea humano no es periodismo. Propaganda oficial. Es otra cosa. La última pregunta, con esto cerramos, Juan José. ¿A los políticos, a los que deciden y ejercen el poder, les interesa el libro o el valor libro ha sido vaciado de sentido? A Chesterton le preguntaron una vez qué opinaba de los franceses y él respondió que no podía decirlo a ciencia cierta porque no los conocía a todos. Yo tampoco conozco a todos los políticos. Hay políticos de todo tipo, ha habido políticos escritores fantásticos, ha habido escritores que no han ejercido la política, pero en reglas generales yo creo que le interesan más a quien se dedica a la vida política, le interesan más los votos que la conciencia, y eso quizás sea un error, no tanto para alcanzar el poder, sino para lograr que el poder transforme la realidad. Bueno, hace mucho tiempo alguien me dijo que si quería conocer a un hombre le tenía que preguntar qué había aprendido de las mujeres. Juan José, ¿qué has aprendido de las mujeres? Todo, yo lo mejor que tengo es mi lado femenino y la memoria de lo que me han enseñado desde mi abuela, como contaba antes, a mi madre y todas las mujeres que he conocido, amigas, amantes y bueno, y de mi pareja actual, aprendo todos los días una lección nueva. El mundo no se podría entender sin la mujer. El mundo no existiría sin las mujeres, sí, podría existir probablemente sin los hombres, pero no sin ellas. Bueno, llegamos al final de nuestro talento por hoy. Gracias, Juan José Téllez, por regalarnos un día como este, un poco de su luz. Gracias, Patri. Gracias, Reme. Vera, el alma de Ahora Qué, por el bonito esfuerzo que había hecho, por este milagro en forma de canción. Por el regalo que... Gracias a... Por el regalo gracias, que... Gracias por la música. Que vuestra, y gracias por vuestra compañía. Vuestra impagable compañía. Y a los oyentes solo queda emplazarlos para nuestra cita de la próxima semana. Con más libros, más caminos por recorrer. Feliz semana, feliz lectura. Un abrazo y hasta siempre.